19 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 22 grados y estas son las noticias en Diario del Futuro. Escándalo en Ezeiza por una mujer borracha. El episodio sucedió durante el embarque, cuando una pasajera comenzó a gritar y tambalearse antes de caer al suelo. También pidió que venga crónica. El vocero de la diputada Patricia Bullrich evitó hacer declaraciones al respecto. Conmovedor abrazo del Papa a un hombre deforme. Francisco volvió a sorprender a los fieles cuando al término de una audiencia abrazó a un hombre afectado por una extraña enfermedad neuronal que produce deformaciones en el cráneo y el rostro. En otro orden de información, el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostró visiblemente emocionado tras regresar de un viaje al Vaticano. Bush quiere dedicarse a la pintura. El ex presidente de los Estados Unidos tiene una nueva pasión y declaró estar interesado en retratar a políticos mundiales con los que compartió su estadía en la Casa Blanca. Sin embargo, el ex presidente aclaró que quiere ir de a poco y en principio se conformará con aprender a unir los puntos para formar una figura y colorear dentro de las siluetas sin pasarse. Se escaparon de la cárcel en remis. Dos presos se fugaron del penal de Olmos, saltando un alambrado perimetral y tomaron un auto de alquiler que los dejó en Florencio Varela. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, condenó el asunto y declaró: "Si yo fuera presidente, esto nunca hubiera pasado, ya que los presos podrían tomar el metrobús cada vez que quisieran escapar de la prisión". Un hacker se injertó un chip en el brazo. Un joven norteamericano decidió injertarse un chip del tamaño de un smartphone en su brazo con la intención de poder controlar una enfermedad. Aunque el caso es único en el mundo, los especialistas destacan que tuvo antecedentes en la Argentina, donde Guido Zuller se injertó en repetidas ocasiones un teléfono celular en el culo. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 22 grados y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.